lloré por vos, sentí tu adiós. No es una pena jugar por vivir, no es una pena morir así. Primer amor se te de pasión, no es una pena destrozarse el corazón. Pedí de más porque te vas, no es una pena caer una y otra vez, no es una pena alimentar tu ser. Sentí tu adiós, no es una pena jugar por vivir, no es una pena morir aquí. Gracias, 15 minutos y volvemos.